Hola, bienvenido al número 221 de Podcast de Literatura, en el que terminamos el prólogo de los milagros de Nuestra Señora. Señores y amigos, lo que dicho hemos, palabra es oscura, exponerla queremos. Quitemos la corteza, en el meollo entremos, cojamos lo de dentro, lo de fuera dejemos. Todos cuantos vivimos y erguidos andamos, aunque en prisión o en lechos yazgamos, todos somos romeros que por una senda caminamos. San Pedro dice esto, por él os lo probamos. Mientras aquí vivimos, en ajeno habitamos, la morada eterna arriba la esperamos. Nuestra romería acabamos cuando al paraíso el alma enviamos. En esta romería tenemos un buen prado, donde encuentra reposo el romero cansado. Es la Virgen gloriosa, madre del bien criado, igual al cual ningún otro fue encontrado. Este prado está siempre verde por su honestidad, pues nunca fue manchada su virginidad. Antes y después del parto fue virgen de verdad, ilesa, incorrupta en su integridad. Las cuatro fuentes claras que en el prado manaban, los cuatro evangelios simbolizaban, pues los cuatro evangelistas, cuando los dictaban, cuando los escribían, con ella hablaban. Cuanto ellos escribían, ella lo enmendaba, solo era firme lo que ella alababa. Parece que todo este riego de ella manaba, pues sin ella nada a cabo se llevaba. La sombra de los árboles, buena, dulce y sanía, en la que encuentra reposo toda la romería, son las oraciones que hace Santa María, quien por los pecadores ruega noche y día. Cuantos son en el mundo, justos y pecadores, clérigos y laicos, reyes y emperadores, allí corremos todos, vasallos y señores, todos a su sombra vamos para coger las flores. Los árboles que dan sombra dulce y donosa son los santos milagros que hace la gloriosa, pues son mucho más dulces que el azúcar sabrosa, la que dan al enfermo en la aflicción dolorosa. Las aves que cantan entre esos frutales, que tienen dulces voces y dicen cantos leales, son Agustín, Gregorio y otros tales, quienes escribieron sus hechos reales. Estos tenían con ella amor y atenencia, en alabar sus hechos ponían toda su vehemencia. Todos hablaban de ella, cada uno su sentencia, pero todos tenían una misma creencia. El ruiseñor canta con fina maestría, también la calandria hace una hermosa melodía, pero mucho mejor cantó el varón Isaías y los otros profetas, honrada compañía. Cantaron los apóstoles por modo muy natural, confesores y mártires hicieron otro tal. Las vírgenes siguieron a la gran madre caudal, cantan delante de ella un canto muy festival. En todas las iglesias y cada día cantan laudes delante de ella toda la clerecía. Todos festejan a la Virgen María. Estos son los ruiseñores de gran placentería. Tornemos a las flores que adornan el prado, que lo hacen hermoso, apuesto y templado. Las flores son los nombres que da el dictado a la Virgen María, madre del bien criado. La bendita Virgen estrella es llamada, estrella de los mares, guía deseada. Es por los marineros en las tormentas implorada, pues cuando la ven, la nave va guiada. Es llamada y lo es de los cielos reina, templo de Jesucristo, estrella matutina, señora natural, piadosa vecina, de cuerpos y de almas, salud y medicina. Ella es el vellocino de Gedeón sobre el que vino la lluvia, una gran visión. Ella es llamada onda de David el varón, con la cual venció al gigante Felón. Ella es dicha fuente de la que todos bebemos. Ella nos dio el alimento del que todos comemos. Ella es llamada puerto al que todos corremos y puerta por la cual entrar atendemos. Ella es dicha puerta en sí bien cerrada. Para nosotros está abierta a fin de darnos la entrada. Ella es la paloma de hiel bien esmerada, en la que no cabe ira y siempre está apagada. Ella, con gran derecho, es llamada Sión, pues es nuestra atalaya, nuestra protección. Ella es dicha trono del rey Salomón, rey de gran justicia, sabio de admiración. No hay hombre que derecho con el bien venga, que de alguna manera con ella no se avenga. Nada hay que raíz en ella no tenga, ni Sancho, ni Domingo, ni Sancha, ni Domenga. Es llamada vid, es uva, almendra, granada que de granos de gracia está toda colmada, oliva, cedro, bálsamo, palma bien alzada, pértiga en que estuvo la serpiente levantada. La vara que Moisés en la mano llevaba, que confundió a los sabios a quienes el faraón apreciaba, que abría los mares y después los cerraba, sino a la gloriosa otra cosa no simbolizaba. Si recordamos el otro bastón, el que dirimió la disputa que fue para Aarón, otra cosa no significa, como dice la explicación, sino a la gloriosa, y esto con buena razón. Señores y amigos, en vano insistiremos. Entramos en un profundo pozo, el fondo no veremos. Más son los nombres que de ella leemos que las flores del mayor campo que imaginemos. Antes dijimos que eran los frutales, donde hacían las aves sus cantos generales, sus santos milagros grandes y principales, los cuales cantamos en las fiestas capitales. Quiero dejar de hablar de los pájaros cantadores, de las sombras y las aguas, de las ya mencionadas flores. Quiero de esos frutales tan llenos de dulzores hacer unos pocos versos, amigos y señores. Quiero a estos árboles un ratillo subir y de los milagros algunos escribir. La gloriosa me guíe para que lo pueda cumplir, pues yo solo no me atrevo a ello ir. Tendré por un milagro de la gloriosa que quiera acompañarme en esta cosa. Madre llena de gracia, reina poderosa, guíame en esto, pues eres piadosa. Por España querría comenzar, en Toledo la grande, afamado lugar. No sé por dónde empezar a contar, pues son más que los granos de arena en la orilla del mar. Y así acaba el número 221 de Podcast de Literatura. Espero que te haya gustado, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.